11 y 12 minutos al mediodía. Tenemos una hora en sucesión. 11, 12, 13 segundos en este momento exactamente. Vamos a iniciar, como siempre, en nuestras secciones habituales de la semana, en la sintonía de la radio. Ya saben ustedes que combinamos temas de actualidad que vamos tratando con los diferentes protagonistas con secciones habituales y fijas. Una de ellas, afortunadamente, desde hace no demasiado tiempo además, es esta que tenemos con el Observatorio de Salud Especialista ya. Nuestro amigo el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, nos habla de una noticia de actualidad relacionada con la medicina. Seguiremos tratando un tema del día. En el de hoy vamos a continuar hablando, en este caso el doctor nos va a continuar hablando acerca de los derechos del paciente, y en la sección de talleres continuaremos con el taller de autoestima. Hoy algo muy tópico, pero con esto además, que recordemos, eliminar complejos. Cuando se habla de subir autoestima, una de las primeras cosas que uno piensa es precisamente eso, ¿verdad? Eliminar complejos de todo tipo. Hablaremos hoy con Antonio de eso. Pues como diría aquel, entramos ya en materia y lo primero que hacemos obviamente es saludar al doctor. Antonio, buenos días. Hola, Pablo, buenos días. En este día radiante de primavera, la semana pasada decíamos que era el agua, ahora ya es la primavera radiante. Y, por supuesto, un abrazo a todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues empezamos, si te parece, ya con el primer tema del día, que es la noticia sanitaria. Los ancianos absorben 6 veces más recursos sanitarios que la población adulta. Pues sí, esta es una noticia que ha salido en los medios de comunicación. Ahora, a través de un estudio que ha hecho científicos y médicos, y que ha salido publicado en la revista de Atención Primaria, y en la cual, como bien dices, los ancianos se ha visto que absorben 6 veces más recursos sanitarios que la población adulta. Algo que más o menos todo el mundo sabe, pero que aquí se ha hecho un estudio pormenorizado de en qué aspectos son aquellos en los cuales este grupo de edad absorbe estos medios sanitarios. Y por ello se ha visto, por ejemplo, la cuantía diaria que supone, o la cuantía por visita que supone estas visitas por parte de los diferentes usuarios del sistema sanitario español, y también algún estudio, alguna referencia a las edades en las cuales se consumen y por qué se consumen estos recursos. Pues si podemos desglosar un poquito más, Antonio. Sí. Por ejemplo, se ha visto a través de este estudio que el gasto por paciente varía según el sexo. Así se ha visto, por ejemplo, que en cada visita de una mujer a un centro de salud de una ciudad, porque este estudio está hecho en el medio urbano, en los centros de salud urbanos, no en los rurales. Ya diremos después por qué. Pero, en fin, en un medio urbano sale aproximadamente alrededor de 400 euros cada visita al médico de cabecera. Es decir, que 400 euros, cuando vemos la cantidad de visitas que se hacen a cabo del día a un centro de salud, si multiplicamos 400 euros por cada visita, pues es un dinerito. En el caso de los hombres, son 320 euros aproximadamente. Es decir, que varían aproximadamente unos 80 euros o 75 euros concretamente. La diferencia entre el coste entre una visita de una mujer a la visita de un hombre. Después, si quieres, comentamos el porqué. Y también se ha visto, por ejemplo, que en lo que respecta a la edad, en el primer año de vida, los gastos sanitarios son pequeños y van aumentando pues conforme se va llegando a la edad adulta, hasta que se pega un salto grande cuando se llega a los 50 años. A partir de los 50 años, el gasto en asistencia sanitaria es muy grande. Y, por ejemplo, se ha visto que en las personas entre 15 y 44 años es donde se gasta menos. Es una edad que cada visita viene a suponer aproximadamente unos 230 euros al médico. Así que yo creo que estos datos son para pensar y habría que ver en qué se gasta tanto dinero. Porque dice, bueno, yo cuando voy al médico, por ejemplo, en el caso de un hombre, gasta 321 euros de media. Dice, yo cuando voy al médico, pues el médico, pues a lo mejor me siento, me pregunta, me explora y lo que tengo es una bronquitis, me manda un jarabe y un antibiótico y yo no gasto tanto. Es decir, cómo se van tanto dinero ahí, 320 euros, más de 50 y tantas mil pesetas cada vez que voy al médico. Y es que en este gasto hay que tener en cuenta lo que son los sueldos. Sueldo del médico, sueldo de los enfermeros, sueldo de los administrativos, sueldo de los celadores, la luz, el agua, el alquiler del edificio o lo que cuesta mantener el edificio, los análisis. Entonces, a lo mejor en una visita para una bronquitis no te piden análisis, pero a lo mejor piden una radiografía. Otras veces se va por una diabetes, pero a pedir diabetes no solamente se pide un análisis de azúcar, también se pide otro tipo de parámetros, como pueden ser colesterol, ácido úrico, anemia, porque cuando va alguien diabético a la consulta puede tener afectación de otros órganos por la diabetes, el riñón, ya digo, el metabolismo, y entonces al menos una simple consulta en una persona es 500 euros, en otras son 200, pero la media entre el que más gasta y el número de veces que se acude a la consulta, pues sale eso. En el caso de las mujeres, ya digo, aproximadamente unos 400 euros cada visita, y en el caso de los hombres, una media de 320 euros. Claro, la pregunta aquí es la obvia, ¿por qué las mujeres más? Pues sí, porque se ha visto también que las mujeres acuden más al médico. Es decir, acuden más a la visita del médico en comparación con los varones, y también se ha hecho estudios respecto a esto. Y es que, en general, también como media, las mujeres se cuidan más. Los hombres son más despreocupados, los hombres les da muchas veces como vergüenza ir al médico para ciertas cosas, y la mujer tiene menos reparo en conjunto de acudir al médico. Tanto es así que en las consultas de los centros de salud, cuando alguien va allí por algún motivo, observa que hay muchas más mujeres que hombres en la sala de espera. Es decir, ya digo, las mujeres tienen menos reparos a la hora de ir al médico. Y también hay veces que estas mujeres no van para ellas, van a lo mejor para el padre que está enfermo a recoger medicina o a pedir alguna prueba para el padre o la madre o del propio marido. Pero, en fin, aparte de eso, lo que es la consulta, lo que es la consulta propia, la mujer acude más al médico y, en parte, esto es bueno porque es un mejor autocuidado, ¿eh? Se cuidan más. Los hombres se cuidan menos y en ellos las complicaciones por dejarse de cuidar pueden ser mayores. Diferente es también la hiperfrecuentación, es decir, el acudir al médico más de la cuenta para enfermedades o problemas que son de pequeña cuantía, es decir, en general es conveniente acudir al médico cuando el sentido común de una persona comprueba que lo que tiene puede superar lo que se entiende como enfermedad menor, un simple resfriado de nariz, que para eso no hay que ir al médico, una pequeña dolencia crónica, que ya se sabe que tiene una medicación, pero que por algún esfuerzo que ha hecho o por el cambio del tiempo se agudiza un poquito más. Tampoco hay que ir al médico por eso, porque ya uno tiene el tratamiento y el diagnóstico, son cosas normales. Lo que hay que evitar son sobreesfuerzo, evitar enfriamiento, pero en fin, en conjunto hay que acudir al médico cada vez que el médico se lo aconseje. Venga usted al año para esto, o venga usted a los 6 meses o a los 3 meses. Hombre, si aparece otra circunstancia diferente, pues habrá que acudir antes, ¿no? Pero para enfermedades crónicas, solamente acudir al médico para las revisiones, no acudir cada vez que haya una pequeña agudización, que muchas veces se sabe el motivo. Eso que nos estás comentando, Antonio, que nos has comentado en tantas ocasiones, la verdad yo creo que es un tema más que nada de cultura popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de educación a lo largo de los años, porque las personas más mayores suelen ser completamente contrarias a lo que tú has comentado. Cuando tienes algún tipo de resfriado, aunque en principio parezca leve, lo primero que te dicen es acércate al médico. Bueno, eso sería para un tema, un día lo tocaremos más despacio, y es que muchas veces el problema que se plantea hoy, y lo digo a través de mi experiencia personal, es decir, esto no lo he leído en ninguna revista médica, sino lo que yo he vivido en mi experiencia personal, es que muchas veces hay personas que el encontrarse sola y la soledad hace que uno le dé mucha vuelta al tornillo, y entonces pues cuando uno, por ejemplo, ahora mismo, si yo le digo a los oyentes, ¿le pica usted ahora mismo alguna parte del cuerpo? Pues se pone uno así en serio, se pone a mirar y dice, ay, verdad, pues me pica la espalda o me pica la frente. Es decir, que si yo no lo hubiera preguntado, no le estaba picando. O yo le digo a alguien ahora de los oyentes, ¿no le duele usted nada, nada, nada? Se pone a mirar y dice, ay, sí, verdad, pues mira, la rodilla me duele un poco. Eso es sugestión ya, ¿no? Algo de sugestión, Antonio. Exactamente, ¿no? La soledad implica eso. Hoy día, la edad hace que muchas personas vivan muchos años, gracias a Dios, pero también hay mayor soledad, también por las circunstancias urbanísticas, ya no se vive junto a los nietos, no se vive junto a los vecinos, esa familiaridad que había antes, las casas de vecinos, o en los pueblos donde uno sacaba la silla a la calle por las tardes, o iba a la tienda que estaba al lado a comprar, que digo yo, a lo mejor 2 duros de tocino, pisa al lado de camino con las vecinas. Y todas estas cosas, pues tenía la vida un poquito entretenida, tenía que hacer comida para la gente que venía del campo, del trabajo. Hoy día, pues ya muchas veces el hijo o el esposo no viene hasta la noche, hay mucho tiempo de soledad y da tiempo a pensar muchas cosas. Aparte de ello, hay más información a través de la televisión, de la radio, de la prensa, sobre enfermedades, circunstancias, y cosas que antes a uno no se le ocurría, pues empieza a darle vuelta al tornillo. Y como ya digo, he dicho ya muchas veces, y lo vuelvo a repetir, y nunca me cansaré, en la consulta ordinaria del médico de cabecera, con menos de 5 minutos de media por paciente, no da tiempo a hacer educación para la salud, pues aquella educación para la salud que se transmitía de padre a hijos, un resfriado, una gripe, un pequeño dolor, una pequeña herida, de abuelos a hijos y de hijos y de padres a hijos, o la vecina te transmitía estos pequeños conocimientos básicos del día a día, pues hoy hay gente que no saben cómo actuar ante una pequeña herida o ante un golpe, y ante el más mínimo van al consultorio porque ignoran. No se lo explican los padres, no se lo explican los abuelos, ni se lo explica el médico, porque no hay tiempo. Entonces, esa ignorancia en muchos aspectos de la salud es lo que implica una mayor demanda de asistencia médica, que muchas veces, ya digo, antiguamente no hacía falta, porque se pasaba de padre a hijo, pequeñas cosas, lo más elemental, y los médicos de cabecera actualmente, con la informática, con el número de burocracia tan excesivo que tiene, pues no le da tiempo. Pues Antonio, yo creo que entonces perfectamente para terminar con este tema podremos concluir en eso, que no solamente los ancianos, según la estadística que tú nos has planteado aquí, absorben 6 veces más recursos sanitarios que la población adulta porque tienen más dolencias, sino también por un tema de educación, ¿no? Que cualquier cosa van al médico, bien sea por ese sentimiento de soledad que tú perfectamente nos comentabas, o a lo mejor también por lo que te decía yo, ¿no? El miedo, ellos tienen más miedo todavía, ¿no? Un simple resfriado pueden pensar a lo mejor en que se va a complicar en algo mucho peor, una pulmonía, y siempre pues es normal, ¿no? Están con el temor en el cuerpo. Sí, los hijos muchas veces están alejados porque están en otra localidad, están en Madrid, en Barcelona, llaman por teléfono, mira, ya que estoy tosiendo un poquito, pues acuda al médico al momento, no lo deje. También, ya digo, también hay un aumento de edad, y al aumentar la edad de la población, puede ser que enfermedades crónicas se hagan más crónicas todavía, sí, y que además afectan, al tener mayor edad, hay mayores procesos, más número de enfermedades que afectan a la vejez. Y entonces, lógico que también acuden más por ese motivo al médico. Sí, se reúnen varias circunstancias, por una parte la educación sanitaria de la población, que no da tiempo a hacerla por parte de los centros sanitarios, y por otra, de que al aumentar la edad, también aumenta el número de patologías propias de la edad, las artrosis, las enfermedades metabólicas como la diabetes, las enfermedades circulatorias como la arritmia, como la hipertensión, es propio de personas cada vez con mayor edad. Es decir, se juntan varios procesos, pero en fin, esto que repercute con la edad se podría evitar en gran parte, o al menos disminuir, si se hiciera una buena prevención, como son la dieta adecuada, los ejercicios físicos adecuados y una educación para la salud que, ya digo, no actualmente hay una gran carencia en la población española debido a la falta de tiempo por parte de quienes tienen que llevarla a cabo, son enfermeros, auxiliares y médicos, por falta de tiempo, y ya digo, muchas veces es un derroche de tiempo en tareas burocráticas que impiden realizar una mejor educación para la salud. Decía yo, para terminar con el tema, Antonio, es que, claro, se me van ocurriendo cosas y aprendemos tanto con el doctor, es tan ameno charlar contigo. Una última cosa sobre este tema, hablando de la edad. Hace poco, una semana aproximadamente, leí ahí una noticia, lo voy a decir, exactamente fue en yahoo.es, hay un apartado, además del correo y todo lo demás, donde hay noticias habitualmente que se van renovando, además diariamente, e incluso cada hora, en algunos casos, algunos días, donde decía que uno de estos fenómenos que comandan el Fondo Monetario Internacional, ese conocido como FMI, que es una de las cosas que más escuchamos en medios de comunicación por la problemática económica que hay y demás, decía que el problema de España, Antonio, principalmente desde el punto de vista sanitario y de pensiones, es que los españoles vivían demasiado. ¿Que vivimos demasiado? Eso decía la noticia, exactamente. Sí, bueno, tenemos, me parece que Japón es la primera que tiene una mayor longevidad. Y después sí, pero hablando de la Unidad Europea, de la Comunidad Europea. Bueno, en España somos los que más, es decir, si Japón es la primera del mundo y España es la segunda del mundo, evidentemente, por eso te digo. Es decir, es que tenemos realmente un clima extraordinario, que tenemos la dieta mediterránea extraordinaria y aparte tenemos unos servicios médicos extraordinarios, fundamentalmente debido al personal y también recursos técnicos, es decir, un aparataje hospitalario y un personal, tanto enfermero como médico, como auxiliar en general, y bueno, por supuesto, hay administrativo. Yo voy a hablar lo que conozco directamente, por ejemplo, en el caso de Ubrique. En el caso de Ubrique tenemos un personal médico, y además yo lo digo porque además yo no trabajo ya allí, ya soy jubilado, pero lo conozco de primera mano, porque y tengo un personal médico, un personal de enfermería, un personal de auxiliares y de administrativo extraordinario, de como, es decir, como profesionales. El problema que se plantea, por ejemplo, en Ubrique, supongo que, y además, yo a través de lo que leo, de los sindicatos, de los colegios médicos, en otras zonas de Andalucía, y en España pasa igual, el problema es el tiempo, la cantidad de tonterías, de pamplinas que se le piden al médico, de burocracia. Yo creo que esto será para justificar los sueldos de los que están en Sevilla o en donde sea, para que cada vez, como tienen que justificar su trabajo, cada vez inventan más tonterías, más burocracia para que los médicos lo hagan y así justificar el sueldo de estos burócratas. Pero claro, al médico le impiden, y a los sanitarios en general, a los enfermeros auxiliares, de tareas de educación para la salud, de tener más tiempo en la consulta, que eso sí que ahorraría dinero. Eso es lo que ahorra dinero. Y no quita personal, no quita remeros, lo que hay que quitar son gente que dirigen a los remeros. Hay un remero y 9 dirigiendo al remero. Esa es la verdadera situación que yo personalmente percibo. Pues hablando claro. En fin, ahora sí, para terminar, esperemos que a este sabio, entre comillas, del FMI o algún otro sabio, no se le ocurra que eso es un problema de verdad para la comunidad europea y decida, por ejemplo, que digo yo, privatizar la sanidad y el que pueda que la pague, el que no pueda no, y evidentemente así la esperanza de vida bajaría bastante, ¿no? Esperemos que no, Antonio, que esto sea simplemente un comentario de alguien que, en fin, se le ha ido un poco la cabeza y ha decidido comentar algo así, ¿no? ¿Quería hacer el comentario, Pablo, a lo que estoy diciendo ahora mismo? Es lo de privatizar la sanidad. Yo creo que has dado en el clavo, Es decir, con tanto burócrata y con tanta tontería que le imponen a los médicos un plan burocrático, lo que está haciendo es que se haya una peor calidad asistencial, ya digo, no por parte de la cualificación de los profesionales, que es extraordinario, de los recursos muchas veces, los aparatajes, que son también muy buenos, sino debido a la falta de tiempo. Entonces, cuando hay realmente una enfermedad que asusta al paciente, ante esa poca cantidad de tiempo que tiene y eso y la demora para ir a un especialista, por ejemplo, pues acuden a la sanidad privada, pagan un médico privado, se apuntan a una compañía de seguros privados, y eso sí que es privatizar indirectamente la sanidad. Se dice que no se está privatizando la sanidad cuando, por ejemplo, en el caso de Andalucía, se está privatizando continuamente y cada vez más la sanidad. Y si no, ahí tenemos, por ejemplo, las compañías de seguros, que cada vez tienen más afiliados, o simplemente como la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, tiene concertadas miles de camas con la sanidad privada. Es decir, si yo estoy pagando un seguro que me lo están descontando del sueldo o de los impuestos, en fin, depende de cómo lo pague, yo estoy pagando un seguro público para que me atiendan médicos de servicio público y hospitales públicos. ¿Por qué me tienen que mandar una entidad privada que yo no conozco cuál es la cualificación de esos profesionales, que supongo que será buena? Pero en una sanidad pública hay oposiciones, hay un baremo para entrar. En la sanidad privada es a dedo. Entonces, si yo estoy pagando un servicio público, yo quiero una sanidad pública. A mí no me manda usted una privada. Es decir, cuando yo quería una privada, pagaré mi dinero y ya está. Pero usted no. Yo pagando un servicio público, quiero un servicio público gratuito de calidad. Gratuito entre comillas, porque lo pagamos todos. Evidentemente. Bueno, completamente de acuerdo, Antonio. Esperemos que no, porque ciertamente se le empieza a ver la patita al lobo. Incluso yo, hace poco hablé con un amigo que es un pequeñísimo empresario, pero pequeñísimo, que ahora mismo tiene tan solo un trabajador en la empresa que él regenta, y me decía, desde su punto de vista de empresario, que hombre, que la sanidad privada, él lo vería como la solución al problema sanitario de este país. Y yo le decía, pero bueno, ¿cómo puedes decir una cosa así? Decía, hombre, claro, evidentemente la sanidad privada fomentaría la competitividad entre empresas y eso haría que la calidad fuera mayor. Total, Antonio, no llevaría seguramente un programa y medio a hablar de esto, pero como ves, es un tema que no todos los españoles piensan que privatizar el sistema sanitario nacional sería un caos y una ruina absoluta. Hay alguno por ahí que piensa que sería la solución a todos los problemas, ¿no? Que hay gustos, o sea, en este caso, opiniones para todos los gustos. Bueno, pero que no me descuente también de mi sueldo y pague además una pública. Es decir, si yo tengo que ir a una privada, dice, bueno, usted no me cobre nada de mi impuesto para la sanidad y ya yo me buscaré una buena compañía. Sí, pero una me cambiaré con otra. Eso pasa, por ejemplo, con Muface, con los funcionarios que pueden cambiar de compañía. ¿Por qué no se aplica eso al resto de los españoles? O es que aquí hay dos clases de españoles. Y yo soy funcionario, Es decir, que yo puedo, por haber sido funcionario, escoger compañía privada o la ciudad social, lo que me dé la gana. Mientras que el resto de los españoles que no son funcionarios tienen que ceñirse a la pública. Y no por la profesional, sino muchas veces por el poco tiempo que tienen. ¿Qué pasa aquí? ¿Que hay dos clases de españoles? ¿Por qué no se aplica la misma normativa a todos los españoles? Ya empezamos, esto sería para hablarlo. Por eso te digo, un programa y medio mínimo. Además, por otra parte, como tú perfectamente dices, claro, evidentemente eso nos descuenta para el seguro social, del sueldo, de lo que sea. Pero eso conlleva que podamos visitar al médico cada vez vez que lo necesitemos. Por ejemplo, si te cuenta que en un mes una cantidad X, que tampoco es una cosa exagerada, ¿no?, que no te repercute a ti económicamente en tu día a día demasiado, puedes, como digo, visitar al médico las veces que necesites. Pero si cada vez que tuviéramos que ir al médico tuviéramos que pagar 200 euros y cuando fuéramos al hospital tuviéramos que pagar 500 o 1000 o 1200, ya yo personalmente creo que eso sería, en fin, evidentemente la esperanza de vida bajaría bastante, no estaríamos en segundo lugar, y ya para este señor del FMI no sería un problema la longevidad de los españoles, pero esperemos que nunca pase. Antonio, yo, si me lo permites, voy a tocar madera. Esperemos que no lleguemos a eso. Esperemos que no. Bueno, los derechos del paciente, los tocamos un poco, si te parece, y ya pasamos al taller de autoestima, que tengo yo muchas ganas de llegar en el día de hoy. Sí, pues respecto a los derechos del paciente, ya hemos visto mucho en estas semanas anteriores, es que son muchos estos derechos, aunque se resumen en uno solo, que es una asistencia digna, una asistencia de calidad. Pero claro, eso hay que pormenorizarlo en qué consiste eso. Hoy vamos a tratar solamente cuatro o cinco más, y ya la próxima semana deslindaremos algunos más porque son muy interesantes. Uno de ellos es, un derecho es ser intervenido quirúrgicamente dentro del plazo establecido en la normativa vigente para cada uno de los procedimientos del sistema sanitario público. Aquí el comentario que podemos hacer aquí, esto de dentro del plazo establecido la normativa vigente, saber que las diferentes comunidades, entre ellas por ejemplo la andaluza, tienen unos plazos máximos para diferentes tipos de operaciones, y en el caso de que ese plazo máximo no se cumpla, pues el usuario de los servicios del sistema andaluz tiene opción, tiene derecho de acudir a una empresa privada de sanidad y ser atendido allí y después pasarle la factura a la empresa pública. Pero bien, esto tiene su conque, esto tiene sus pegas, o su letra chica, y es que muchas veces ser atendido quirúrgicamente, ser intervenido quirúrgicamente, muchas veces pues se prolonga tanto que la cita para el especialista, para la intervención, hasta el límite máximo, que cuando llega al límite máximo, a lo mejor te hacen una analítica y te encuentran, mire usted, que es que en el análisis ha salido no sé qué, no sé cuánto, un poquito de colesterol, o hace de colesterol, azúcar, y entonces, pues hay que, no se puede operar. En fin, ya el plazo está cumplido, pero ahora hay que esperar otra vez a que se te normalice. Y dice, usted, si me hubiera avisado antes, no se me hubiera descompensado, hubiera sido... Es decir, hay muchos truquitos que se pueden aplicar a todo esto y que el pendiente está con la oreja un poquito tiesas. Es decir, esto es intervenido quirúrgicamente dentro del plazo establecido, está muy bien, pero muchas veces el plazo es demasiado largo. Que la empresa privada, por ejemplo, a los demofases, muchas veces, la gran mayoría de las veces, se la corta muchísimo porque van a empresas privadas. Lo he dicho, Antonio, la patita del lobo, cuidado. ¿Cómo? La patita del lobo, que se lo estamos viendo. Sí. cuidadín, que diría aquel. Otro de los derechos es recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según el proceso, así como al que se le ofrezca una información sobre los plazos de respuesta en consulta, sobre las pruebas diagnósticas y sobre las intervenciones quirúrgicas para los diversos procesos. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que el usuario del sistema andaluz de salud, en este caso estamos hablando, pero porque estamos tratando de Andalucía, tiene derecho a que su proceso sea atendido en un tiempo razonable, adecuado, así como las pruebas diagnósticas se le ofrezca una información sobre cuánto tiempo puede tardar. Muchas veces la persona que está esperando una prueba de diagnóstica o una intervención quirúrgica, no se ve satisfecho de este derecho porque no le dan una fecha aproximada adecuada, y entonces muchas veces se ven en la incertidumbre de buscar dinero o prestado, una hipoteca o lo que sea, para ir a una empresa privada, porque es que está asustado, tiene un bulto en algún sitio que dice que hay que operarlo, no sabe exacto muchas veces si eso es demasiado tiempo el que tarda en darle respuesta, y es que muchas veces no le dan esta respuesta. Llaman por teléfono al hospital, no le cogen el teléfono, o llaman a información, que cipito, que se flauta, y hay muchas personas, lo he visto yo en mi consulta, que la verdad lo pasan muy mal porque esta información no es la adecuada, y es un derecho a recibir este tipo de información sobre el tiempo que puede tardar las pruebas o la intervención quirúrgica en su caso. Otro de los derechos es disponer de carta de los derechos y deberes en todos los centros sanitarios. Y también tiene derecho a presentar reclamación y sugerencia y a recibir respuesta a los plazos establecidos. Esto de disponer de una carta de derechos y deberes en los centros sanitarios, yo por lo que he visto, se cumple porque en todas las zonas de recepción, hasta en los mismos despachos de los médicos, de los enfermeros, hay unas cartulinas donde ponen los derechos y los deberes, que es una lista enorme. Ya llevamos aquí seis programas, en cada cual hablamos de alguno, En fin, pero yo no he visto a ningún usuario que esté parado leyéndose todos esos derechos y se los entienda adecuadamente. Pero, en fin, están puestos. Pero lo que pone derecho a presentar reclamaciones y sugerencias y a recibir respuesta a los plazos establecidos es un derecho que yo he visto que mucha gente, muchos usuarios ejercen. Presentan reclamaciones o hacen sugerencias y reciben respuesta dentro de unos plazos que suelen ser antes de los 15 días o antes del mes, según las circunstancias, pero que lo reciben, por lo menos en lo que yo conozco, que es la zona del Distrito Sanitario Sierra. Pero, ¿qué ocurre? Que después muchas de estas personas que han hecho reclamaciones y sugerencias me lo han comentado a mí, en fin, como médico y como amigo, porque para mí todos mis pacientes son amigos míos, que están descontentos con las respuestas que le han dado, porque viene a ser, y yo lo he comprobado, que muchas veces las respuestas que se le dan a las reclamaciones son siempre, tiene usted razón, ha sido una circunstancia excepcional, esto no volverá a ocurrir, que si pito, que si flauta, debido a que ha sido una circunstancia ajena a nuestra voluntad, total, que a la mayoría de las veces se le queda una cara de tonto a la persona que pone una reclamación porque ve que le han tomado el pelo. Es decir, yo para mí, esto de las reclamaciones, muchas veces, ya digo, se cumple lo que es la parte legalista, pero después a la hora de arreglar el conflicto o el problema, que ya digo, la gran inmensa mayoría de las veces, la experiencia que yo tengo, en nada tiene que ver responsable ni los trabajadores sanitarios ni los administrativos, sino que son circunstancias de la pésima organización que muchas veces hay, o la falta de recursos que muchas veces hay en los centros sanitarios, la que origina estas reclamaciones. Y claro, muchas veces, pues, ya digo, la solución es dar una respuesta ambigua, una respuesta que ni fu ni fa, y el usuario se queda igual y el problema se queda sin resolver. Esta es mi experiencia personal. Y después, otro de los derechos que contemplan el sistema sanitario andaluz es que se puede participar en el sistema sanitario público a través de los consejos de salud y mediante la representación correspondiente de las asociaciones de consumidores y usuarios. Y también se puede expresar la opinión a través de los diferentes modelos de investigación social, así como recibir información de las medidas de mejora que resulten de todo ello. Todo esto está muy bien. Yo la experiencia que tengo en esto es que sí, que hay con cierta periodicidad, por lo menos lo que yo conozco, citan algunos colectivos que se parecen ser, que son representativos de la población, para informar de las actividades que se están realizando, pedir opiniones, pero yo muchas veces, la experiencia que yo tengo, digo, estos colectivos son realmente representativos de la población, porque que yo ponga, por ejemplo, Asociación de Vecinos, la Sierra de Ubrique, yo soy realmente esta asociación y varias asociaciones de vecinos más, digo, son representativas, ¿a cuántos representan? ¿Cuántos socios tienen? Si Ubrique, por ejemplo, tiene 17.000 habitantes y en total de socios son 200, 300, 500 personas, y la otra 16.500 que no lo representan, que no están asociados. Es decir, estas 500 personas, además muchas veces lo que he visto yo, que los que van representando a estas asociaciones, pues no son sanitarios o no tienen conocimiento de la sanidad y les sueltan cualquier rollo y lo convencen. Es decir, esta es la experiencia que yo tengo. En fin, hay personas que no, que están mejor preparadas, pero lo que yo he visto es que realmente esto realmente sirve poco. Está muy bien que se ponga sobre el papel, pero el problema que hay de la participación ciudadana es realmente representativa, deja mucho que desear, por lo menos lo que yo conozco. Bueno, pues dicho queda. Vamos ahora con la última parte de la intervención de hoy. Vamos a seguir con la sección de talleres, en este caso continuando con el de autoestima. En el día de hoy, eliminar complejos. Bueno, este es un tema, el tema de los complejos en el tema de la autoestima, es un tema muy amplio, porque, en fin, dentro de la psicología hay temas que duran muchas semanas de aprendizaje sobre los complejos. Hoy vamos a dar una primera parte, porque no queremos atosigar de información a todos los oyentes de Radio Guadalete, pero sí dar una introducción. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que dentro de la autoestima, el complejo, tener un complejo, ocupa un papel primordial. Y lo primero que deberíamos hacer es definir qué entendemos por un complejo. En psicología, viene a ser algo así como un defecto verdadero o imaginario que tiene una persona y que en muchos casos pues le hace sentirse diferente a los demás. Puede ser un complejo de inferioridad, un complejo de superioridad, complejo, por ejemplo, después de relaciones con algunas personas, por ejemplo, complejo de Edipo, en fin. Y esto da como un sentimiento de vergüenza porque es algo que no nos gusta a nosotros mismos. Si un complejo, algo que en fin, que no nos permite tener una autoestima muy alta, ni mucho menos, porque es algo que nos avergüenza, ya digo, o que nos disgusta. Los complejos son inconscientes realmente, son una serie de sentimientos que no están en la percepción normal nuestra, sino que son inconscientes y que son debido a experiencias que se suelen adquirir en la infancia y, ya digo, influyen sobre nuestra personalidad. El complejo es un sentimiento que llega a dominar nuestra conducta, ya digo, de una forma que no nos gusta y que muchas veces no sabemos hoy por qué, pero que realmente es en nuestra infancia donde se ha generado. Y ya digo, y escapa nuestra conciencia clara. Ellos, por ejemplo, en el complejo de inferioridad, es un sentimiento que no somos capaces o que no podemos hacer que nuestra personalidad pase a un primer plano, sino todo lo contrario. Siempre nos quedamos en un segundo plano, pues no hay un complejo de inferioridad, nos sentimos que estamos como aplastados porque hay otras personas que tienen más valía que nosotros, eso es lo que creemos, y entonces pues nos retraemos y nos consideramos inferiores. Esto puede dar lugar a la timidez, a la falta de confianza en nosotros mismos, a falta de perseverancia, a falta de valor, y tenemos miedo de fracasar ante otras personas porque nos consideramos inferiores. Ya digo, esto puede tener raíces, y generalmente tiene raíces muy profundas en cuando éramos niños. Por ejemplo, ello puede ocurrir en una familia donde el padre es muy autoritario, o la madre, o algún hermano, y entonces, pues, ellos creen que es la mejor forma de educar, pero no es así. Por ejemplo, pueden decirle a un niño, cállate, tonto, que no hace más que tontería, eres un inútil, fíjate en tu hermano. Esta actitud pues hace que el niño, repitiéndosela una y otra vez, pues vaya captándolo en su subconsciente y se vaya sintiendo inferior. Si ellos, además, la escuela, el maestro o otros compañeros inciden sobre ello, venga, tú siéntate en esta mesa que es la mesa de los torpes o la mesa de los vagos, pues eso le va creando un sentimiento de inferioridad, de tal manera que este niño pues no se atreve o lo va interiorizando, se lo va creyendo y lo va asimilando. Y entonces no se atreve a hacer cosas porque como es muy inútil, lo va a hacer mal, eso es lo que él cree, y pues no lo hace. Y realmente va sacando malas notas, va tomando una actitud que va siendo coherente con lo que le dicen los mayores. Y esto cuando llega a la edad adulta, pues en ciertas ocasiones pues tiene este sentimiento de inferioridad, de hablar en público, de hacer ciertas cosas que ello repercute mucho en su autoestima, porque ya digo, inconscientemente se considera inferior a los demás. Para esto, por supuesto, hay solución. También hay diferentes tipos de complejos, hemos dicho de inferioridad, también lo hay de superioridad, complejo de enfermo, en fin, hay muchos temas, pero ya hablaremos la próxima semana para no atosigar a todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues perfecto, Antonio. Por cierto, qué importante es la infancia. Sobra que yo lo diga, pero es que lo estaba pensando durante toda tu exposición. La infancia, nos parece que no, pero en fin, es el camino a seguir de la conducta de un ser humano, ¿eh? Clave, es fundamental los primeros años, pero el problema es que como esto no lo enseñan normalmente la escuela o no lo ha aprendido o no nos lo han dicho habitualmente, entonces hay padres que creen que educando a sus hijos, padres o hermanos, en fin, o profesores, que en fin, es lo menos, en la escuela normalmente los profesores tienen una preparación que le dan en la universidad que evita estos temas, ¿no? Pero en fin, pues de todo ahí en la viña del Señor, generalmente nuestros profesores, gracias a Dios, son todos muy competentes, por lo menos la experiencia que yo tengo con los maestros y demás, que he tenido mis hijos siempre han ido y yo mismo he ido a una escuela pública, y muchas veces también lo que falta son recursos. Y entonces, pues, en fin, yo creo que es un tema que podríamos tratar el próximo día. Pues perfecto, Antonio, como siempre, un placer. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo.